¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Carpe Diem, el programa de música que te cambia la semana. Y estamos, como siempre, los integrantes Rama, Julián y Diego. Y hoy tenemos un invitado especial, nuestro amigo personal, Yeta. ¿Cómo andás, Yeta? ¿No le estás arruchando el piso al pana? Sí, más vale de una. ¿Cómo estás, Yeta? ¿Cómo te sentís en tu primer intervención? Sí, la verdad estoy un poco nervioso. Es una situación muy extraña para mí. Habla más cerca por el que no se escucha. Ahí está. ¿No se escucha? Sí, ahora sí. Juli, ¿cómo estás? Ahí está, ¿qué estaba buscando ahí abajo? Nada. Un changuí. Vaya. Paula, basta, salí. Bueno, estamos al aire, ¿no? Sí. La verdad que muy contento, fui a la Smirnoff, alta fiesta, recomiendo. Paso chivo, pero la verdad que muy bueno. ¿Vos, Dieguito? Yo en la semana, la verdad no me acuerdo mucho qué hice, como siempre. Pero hoy fui al shopping y me compré ropa y estoy contento por eso. Ay, subiste tu autoestima, como las minas, viste que las minas se compran ropa y como que... ¡Ah! Las minas, que las mujeres, Lore, las minas. Las mujeres, señoritas. Bueno, está bien. Para hoy vamos a hablar de la selección, tema de la semana. Vamos a hablar también del accidente de Guido Falaschi, de la muerte. El de Tercera, ¿no? Ese. Sí. Vamos a tener una banda invitada también. Aurige 40. Yo soy así, lo digo a los indios, Aurige. Aurige 40. Claro. Te daj. Así que en un rato nada más los vamos a tener acá, les vamos a hacer la entrevista. Quizás hagan acústico en vivo. ¿Viene Gerson? Viene Gerson. Buenísimo. Así que bueno, el tema de, o la consigna de esta semana es: ¿qué opinás de la selección argentina? ¿Qué imagen te dejó poner el primer partido, Diego? O sea, la imagen, la comparación entre la imagen del primer partido y del segundo. ¿Qué le faltó al primero y qué le faltó al segundo? Mató. No, está pensando. No, es que fueron muy similares los dos partidos. En uno tuvimos más suerte y en otro menos. Pero Argentina no jugó a nada. ¿Vos decís que en el segundo partido Argentina puso un poquito más de huevo que en el primero? Más o menos. Para mí que... Diego dijo. Ah, perdón. Dijo Diego, perdón. Listo, me callo. Dijo Diego. Para mí, el segundo partido, en todo el primer tiempo, no atacamos nunca. Ni una vez, ni una situación clara. Creo que hubo una de Clemente que la tiró a las nubes y otra de Braña que también la tiró a las nubes. ¿Viste? Yo dije que Clemente Rodríguez iba a hacer un gol. Cuando le pegó Clemente de afuera, todos se asustaron. Dijeron, ¡Rama! Sí, porque le iba a sacar la cabeza a alguien. Le pegó a la platea. Bueno, y el Chapo Uraña también estaba mal posicionado, pero le pegó, boludo. Sí, o sea, ya se la le pegó. Pero le pegó. Y lo que rescato, capaz de los dos partidos, es la actuación de Messi. Me gusta mucho cómo jugó bien. En el primer partido jugó mal. El segundo partido jugó bien. El segundo jugó mejor. Se puso un toque más el partido al hombro. Sí. O sea, como que se hizo un poco dueño del equipo, se notó. Permiso. En el segundo tiempo igual. ¿Puedo opinar? Sí. Buenísimo. Sí. No, como... Bueno, la verdad, para mí el planteo de Sabella, sobre todo en el segundo partido, no fue el mejor. No fue ni ambicioso. El doble 5 verdaderamente no desbordó. El triple 5, porque sí, era Guiñazú, Braña y Guiñazú mucho. Ay, me gustó. Es un 5 con salida, pero no te va a desbordar nunca. No es que jugó mal, no digo eso. Me gustó porque me gusta cómo piensa el flaco, cómo juega. Sí, tiene muy buena. Levanta mucho la cabeza, sabe dónde están. Pero me parece que lo de Messi fue, si bien fue excelente el segundo partido, sobre todo después del gol de Messi, como que se sacó un peso de encima, me parece que no podemos depender de eso. Veníamos entrando y hablaba, le decía a Diego más o menos, que no podemos depender de que Messi tenga un partido así todos los partidos. Porque no hay chance de ganar nada, igual no puedes depender de eso. En el primer tiempo Argentina para mí no dependió de Messi en el primer tiempo del segundo partido contra Colombia. Y no atacamos nunca. Por eso, o sea. Y encima contra quien jugamos. Porque si jugamos contra Alemania, nos metían Messi, dos. Lo único que debía hacerlo Messi era por el costadito, le iba a buscar, la tocaba y volvía a poner. Y en el segundo tiempo, que se tiró más al medio, más de 10, ahí empezó a generar más. Sí, pero eso es relativo, porque depende de cómo. Messi lo pusieron en todos lados, pero me parece que tiene que ver más con la gente que lo acompaña. Sí, no podés depender de tirarle todo encima a Messi, no podés depender de eso para un partido. ¿Vos qué opinas, Agustín? La verdad que igual la selección viene mal. ya de hecho la gente ya no quiere saber nada con la selección. Sí. La gente ya no quiere saber nada. El primer partido en el Monumental que tuvimos. Claro, porque estaba, también está el contexto. Estaba mucha gente, no estaba lleno. Está el factor social. No, estaba vacía, la cancha estaba vacía. El tema de también la gente, la gente no querer ir a ver a la selección, ya eso es un peso que tiene la selección encima, le echa el momento de ir a jugar. Meto un comentario. No me quieren venir. ¿Qué a ver? Hay que decir. En el mudómetro, en el Monumental, sí. Jugó River, volvió a su cancha, perdió, no quemaron nada. Bien. Perdieron contra los tucumanos de Atlético Tucumán. Un gol del Pulguita Rodríguez y el otro, Diego, de... La verdad no lo vi el partido, vi el resultado nada. La verdad, muy bien lo de Atlético. No, los de la B no los veo, salvo Quilmes. Yo lo mismo, Saleta. Yo pensé que era Argentina, viste los colores de Atlético Tucumán y el Monumental, dije, es Argentina. ¿Qué estás jugando contra Perú? Claro, poner. Ay, ¿qué le parece que vamos a escuchar un poquito de Led Zeppelin? ¿Qué vamos a escuchar? Excelente. ¿Qué tema? Sí. Baby, I'm gonna leave you. Ahí va. Baby, baby, baby. woman, I know, feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow, yes it is. We gonna go walking through the park. Seguimos en Carpe Diem y te repetimos la consigna de hoy. ¿Qué opinás de la selección argentina? Para que nos cuentes, lo podés hacer al 4224-4130 o si no, vía Facebook en RK espacio Carpe Diem. Acaba de llegar Tadeo, nuestro integrante. Hola. De Venezuela. ¿Cómo andas, Tadeo? Tengo muchas cosas que decir con respecto a la consigna. Bueno, empezá, te escuchamos. De una. Así, de una, decilo. Pero tiene que preguntarme, a ver, ¿qué piensas? A ver. ¿Vas a hablar de la selección argentina o de la venezolana? No, de Argentina. A ver, de la Argentina. Pregúntame. ¿Qué le faltó a la selección argentina? Mira, yo cuando vi el partido estaba con mi tío y mi otro tío, que son con los que trabajo. Entonces, y mi abuelo también. Los tres le iban obviamente a Argentina. Yo no es que no le iba a Argentina, porque iba aquí también. Vendido. No, ya no, lo está diciendo. ¿Panqueque? Nada. Apoyaba un poquito más a Colombia, pero no por Colombia ni por Argentina, sino porque, Colombia, como que valoraría más un triunfo. Y si gana Argentina, no sé ahorita, pero en otro momento como que no lo valora tanto. Como que te gusta, digamos, en el momento te pareció alentar por el más chico, digamos. El que disfrutaría más el triunfo. Ese es el problema. Que piensen que es el más chico. Pero sí lo es. ¿Cómo? Como selección de fútbol, lo es. Es que no opino igual. ¿Venezuela qué es lo que mejor hace Venezuela? Porque, hablando de todo. Pero pará, ¿qué es lo que mejor hace Venezuela? Bolivia. No. Pero Argentina es bueno. Bolivia es más chico que Argentina. Sí. En fútbol, sí. Porque Argentina está jugando mal. Pero entonces, y no digo que haya jugado mal Bolivia. No es más chico, está Amparo. No, un resultado, pero Mirá, con vendés todo el plantel boliviano y comprás, creo que no llegás ni a comprar. Más allá de eso. No, estoy hablando de selección. Si algún boliviano está escuchando, creo que nunca clasificó al mundial. Si algún boliviano está escuchando, no puedes decir que sí. Pero hoy en día, ese día, se ve en los resultados. Se vio en el resultado. Una cosa es lo que diga yo, una cosa es lo que digas tú y lo que diga él y lo que diga todo el mundo. Pero lo que se vio es un 1-1. No, entonces con el planteo que vos estás haciendo, por ejemplo, el Almería es más grande que el Real Madrid porque le ganó 1-0. No. Y bueno, entonces en ese partido fue más grande. No, entonces no es así. No, pudo tener suerte. Tuvo suerte, el fútbol tiene esas cosas. No, suerte. Pará, pero hagan para, hacemos esto. En el fútbol hay suerte. Hacemos esto. Vos estás diciendo grande por el resultado, pero cuando enseguida te tiran un resultado Real Madrid, no, que no. Pará. No estoy diciendo que es grande, no es grande. Bolivia dijiste que fue más grande en el partido que Argentina. No. Yo te tiro... Sí, dijiste eso. Están a la par, dijo. No, en el partido estuvieron a la par. No creo que un equipo sea más grande que otro, hoy en día. 90 minutos estuvieron a la par, sí, puede ser. Hoy en día no creo que, pero que sea mejor, que haya un equipo más grande que el otro. Bueno, volvamos al tema. Ok. Porque no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, si vos pensás que es así, es así. Y nosotros, y si pensamos, nosotros pensamos que es distinto, va a ser distinto. Sí. No va a haber un punto medio. Tenemos que discutir de religión. Claro. Sobre fútbol y sobre política y religión nunca te pones de acuerdo. Me rindo. Pero ponele, para vos, ¿qué le faltó a la selección? No, a la selección jugaron bien. En este último partido jugaron bien o jugaron mejor que en otros. Creo que a la selección le falta desde arriba. Desde como que una manera de pensar diferente. Pero no son tanto los jugadores. O sea, los jugadores son buenos. Los jugadores son profesionales. Viene de el que... ¿El técnico vos decís? No, porque el técnico lo cambia a cada rato. La gente, los periodistas. Vengo de la manera de pensar, coño. Disculpen. Cónchale. Cónchale es lo mismo, nadie entendió. Para. ¿Por qué? Porque cambian a un entrenador cada vez que no les va en dos partidos mal. No, tienen que ser un poquito más, tienen que alargarlo más, tienes que estudiar más al equipo. Bueno, pero si el técnico ve que no sirve y lo rajan al dope seguir... dándole calce a un técnico. En tan poco tiempo no pueden saber si un técnico sirve o no. Sí, se puede. En tan poco tiempo. Ni siquiera el entrenador sabe cómo están jugando. Pero se puede. ¿Sabes lo que me parece? Me parece que la selección argentina no tiene ni tiempo para entenderse, ni una base. Si bien somos muy resultistas, que tiene un poco que ver con lo que vos decís, que nos sacamos directores técnicos a lo loco, me parece que Argentina no tiene un tiempo suficiente como para entenderse, como para empezar a tener una base de tres jugadores que sabés que juegan siempre, cuatro jugadores que se entienden entre ellos, ¿me entendés? Yo desde mi ignorancia digo, no es tan difícil, o sea, se podría poner un predio AFA en Europa, que están la mayoría de los jugadores, sí, y que vayan a entrenar una vez por semana para la selección. No, es verdad, está bien, pero ponerle bien, capaz la exigencia que de partidos. Está comparando con Venezuela, ponerle. No, para nada. Digo, pero la exigencia de partidos Venezuela en Europa. Bancan los técnicos, hacen todo lo contrario a lo el que. El técnico está hace nosotros. Años. Bueno, pero tampoco Venezuela tiene ponerle la cantidad de jugadores que tiene Argentina por el mundo. No, para nada. Y eso también es más difícil todavía. Pero yo digo, lo que todos reclamamos de los técnicos es que no tienen tiempo de trabajo. Con un predio en Europa, ¿no sería más fácil que todos los jugadores vayan a entrenar una vez por semana y así hubiese tiempo para que entrenen? Aparte, que el técnico iba a ir en el equipo. Claro. Sacaría mucha presión de todos los periodistas, toda la gilada, todos los tirabombas de Fantino y compañía. Descomprimiría un montón eso. Porque estarían a la distancia, molestarían, pero no tanto, me parece. Bueno, en sí, creo que es lo que tú dices también, o sea, en gran parte, entendimiento entre ellos. Entre ellos, comunicación. Si no hay eso, un equipo... Bueno, tengo un par de preguntitas acá para hacer, pero ¿qué les parece si primero escuchamos un temita de música? ¿Qué vamos a escuchar? Sorpresa. Sorpresa, así. El que sabe, sabe, y el que si no... No, el que no sabe, que se joda. Exacto. Vamos con un temita. Argentina tiene a Maradona. Marihuana tiene Paraguay, lindos valles tiene Bolivia, no sé, anduve por allá. En Perú me hice adicto a la pasta frola, diga.

Confitería San Martín. Especialistas en masas, facturas, sándwiches y tortas. Confitería San Martín los espera en sus dos direcciones, de La Madrid 388 y San Martín 190 Bernal. Óptica Puerto Luz. Prueba de lentes de contacto gratis. Óptica Puerto Luz. Las mejores marcas en anteojos de sol. Alem 184 Quilmes. Consultas 4253-5252. Seguimos en Carpe Diem. Y recién Rama nos contaba una historia que le pasó en la semana. A ver si lo contás a todos. No, una historia no es. Che, tengo preguntas para hacerles. Por ejemplo, a Jetta, que es el invitado nuevo del día. Vení. No, termina de comer ese caramelo que está masticando. Dale, decime, dale. Bueno, a ver. Son personales las preguntas. ¿Qué esperas en una primer cita, ponele vos? ¿Qué no te gustaría que haga la chica y qué te gustaría que haga? ¿Qué no me gustaría? Que se quede mucho callada, para empezar. O que tirás un comentario y no se ríe, ya la mala onda es como que... Pero pará, o sea, las minas hablan todo el tiempo. Que se quede callada. Ese es el tema. Si se queda callada, estás jodido. Exacto. Ese es el problema. Sí. Si se queda callada, estás complicado. Sí. Y siempre la típica. Si dicen que no pasa nada, es porque pasa todo. Todo. ¿Sí? Y si te dicen que hay un quilombo, si hay un quilombo, estás jodidísimo. Ya estás. Entonces, lo que no le gustaría, vos también opinaste, vos, Juli, hablaste, echaste palabra. Bueno, pero... Ahora decime a vos, ¿qué te gustaría que haga una mina? Que sea, le decís, che, vamos a tomar, hay tal lugar, toca tal banda, queda una hora, es desconocidísima la banda, pero está buena. Y se banca la hora en colectivo, se banca el viaje, charlando y nada, tranqui. Buena onda. Ah, que se cope, o sea, che, mirá. Claro, que sea la misma onda. En media hora me sale un recital, tengo que ir allá a ver. Vamos, bueno. Tal cual. Espontánea, sí, de una. Sí, de una. Sí, las mujeres que no, cuando no se prenden, es complicado. ¿Y vos qué te gusta de una mina, Dieguito? Y a la parte sexual, me parece. ¿Qué no te gusta? Buena. Los pies. Le sacaría los pies. No, estaría bueno que después de una buena cena o invitarla al cine o una buena tarde. Y terminar en el río. Claro, en el río. Viendo el amanecer. En tu casa. En el autocine. Que sean copadas. No sé por qué te reí. Gauchita. No sé por qué te reí. Claro, que sean gauchas. Porque está perfecto. Que entreguen en la primera cita no significa que son putas. No, no más vale. Que... Sexo es sexo, nada más. Es verdad. Chicos, tengo un problema con el auto. Planteo. Está tapado Panamericana. Agarro por colectora con el auto. ¿Sí? No pasa nada. Sí, de una. Buenísimo. Sí, 120 y... Suma eso, la actitud. Buenísimo. Sí, por eso. Listo. Sí, la actitud suma un montón. Vos, pana, ¿dónde te ves en 20 años? No, marico, que no entendí. Bueno. Pregúntame. ¿Dónde te ves en 20 años, ponele? Sabemos, qué pregunta tan difícil, man. Bueno, te pregunté las mujeres y me quedó esta. ¿Querés que te la cambie? Sí, por favor, siguiente pregunta. ¿Qué te arruina, un día o una noche, ponele? ¿Qué te lo arruina? ¿O quién? Yo podría ser también una mujer, pero no, también lo puedo arreglar totalmente. Más preguntas no tengo, pana. Es lo que hay, pana. Bueno, pero pregunta lo de las chamas, vale. Bueno, ¿querés que te pregunte lo de la chama? Sí, te escucho. Ya sabes. Pregúntame. ¿Querés que le dé vuelta? Dale. Sí, dime. Bueno, ¿qué esperas en una primer cita? Ok, yo esperaría Sabemos que, exacto, que no se quede callado. Pues yo hablo tanto, tanto, que sería un monólogo. ¿Entiendes? En serio. Sería no un monólogo. Y se hacen silencios incómodos, ¿viste? A veces. Y lo hago, el monólogo. Sí, sí. Y termino la tarde, chamo, y tengo la garganta toda seca, ¿eh? Y qué ladilla. Entonces, ya, fuera de la cita, por teléfono, por donde sea, chateando, hablando con ella, que no tenga un error ortográfico así demasiado obvio, eso lo mataría todo, todo. ¿No te gustan las mujeres con faltas ortográficas? No, existen, uno comete errores. Pero no horrores. Pero sí, hay cosas que uno dice, chamo, ¿cómo? Habla sin H. Hola, ponle. Sin H, ponele. Hola, sin H. Bueno, pero ponele, así. Hay gente que habla así, pero a propósito. Hay gente que habla a propósito, ¿sí o no, Diego? Sí, es verdad. No sé. Tienen que avisar primero. A ver, ¿quién se anima a contestar la pregunta de dónde se ven en 20 años? ¿Quién se anima? Es muy difícil. Nah, pero, casi pisando los 30, es un número ya. Pero, seguramente lleno de guita en alguna isla en el Caribe. Seguro. Ya casi llegando a los 40. Shhh, no. A ver, para ¿dónde está? Lleno de guita en una isla en el Caribe. ¿Ves? El fin está. Así me voy a ver. Es que yo no sé lo que voy a hacer la semana que viene. No sé lo que voy a hacer pasado mañana. Mira, Rama, yo voy a estar seguramente. ¿En 20 años? Visitando la 20 años ya me voy a haber cansado de, o sea, todo lo que es Ibiza, Nueva York, ya me voy a haber cansado, me voy a exiliar, no sé, iré a Portugal. Te lo veo a todos en 20 años casados en un apartamento con tres hijos cada uno. Si mamá me está pelando bola, pero mal. Pelando bola es sin plata. Si mamá me está escuchando, me voy a casar, pero no, no hay chance. No. Apuesto a que sí. ¿Qué apostamos? Apuesto a que sí. ¿Pero qué apostás? En 20 años vemos. Claro, si le ganás, ahí fíjate si le pagás o no. Ay. A ver, pará, no, nadie me contestó. Eso nadie es lo me que no debe suceder. ¿Y vos cómo te ves en 20 años? Yo como me veo en 20 años. Y qué pregunta difícil haces, ¿eh? ¿Qué tipo? ¿Qué? No, yo en 20 no años... No puedo decirlo al aire. Forro, quería decir. Sí. En 20 años me... No sé, me veo creo que casado. Y con un hijo, ponele. Qué tierno, ¿no? Rama, casado. ¿Y pero por qué no? Está bien. Lo dejamos para la audiencia mejor. Sí, sí, mejor. Bueno, che, acá tengo un par de comentarios de la foto, de la consigna. Bueno, si querés decirlo. Si querés en el Facebook de Carpe Diem, RK, espacio Carpe Diem. La consigna es, este jueves en Carpe Diem debatiremos entre otros temas de la actualidad de la selección nacional. ¿Qué le falta y qué le sobra a la selección? Acá Martín Palacios puso, falta amor propio y sobra egocentrismo. Muy buena la radio, sigan así. Para mí, está, porque lo conozco, es mi hermano. La gente, de acuerdo, totalmente. Tiene mucho que ver, tiene la mentalidad del rugby, o sea, del rugby como deporte. Lo que es la entrega, el amor propio, que tal vez puedan tener otro seleccionado últimamente, o por lo menos característicamente, que no lo está teniendo Argentina en el fútbol. Y acá, nuestro amigo Jerónimo puso Juan Román Riquelme. No. Me parece que... Vamos a escuchar un temita de reggae de Israel Vibration, llamado We Are the Rasta. Vamos. Self moving faster. Oh, when we reach so much laughter. Yeah. Oh, yeah. And say, world leaders getting white. Oh, blood is splashing, running down 10 miles. Oh, bloody Nile, bloody river. Yeah. upright. That's why we get in all the fight. Yeah. Got no time to look for her. Don't want to turn in a pillar of salt. No way. No, no way. Our sin shall be taken away. And our filthiness forgotten. Just say, yeah. Didn't abandon all his children. Jah will destroy all those who try kill them. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Jah gonna burn all those who make them cry. Jah gonna burn all those who make them cry. Jah gonna burn all those who make them cry. Them say we are cursed, but we are not the worst. We are the rest. Them say we are cursed, but we are not the worst. No way. Oh, no way. Full of force, yet we are found without us. Yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. We are the Rasta. Yeah, yeah, yeah. Yeah. The Rasta. We are the Rasta. The Rasta. We are the Rasta, yeah. We are the Rasta. Seguimos en Carpe Diem por la RK91.5 de Quilmes. Y bueno, en un ratito nada más nos va a estar visitando Aurich 40. Y le vamos a hacer la entrevista correspondiente y van a tocar un tema acústico. Uno, dos, no sé. Nos van a mostrar un poco su música, su estilo y esas cosas. Tenemos un par de respuestas más a nuestra consigna. Sí, tenemos a Fernando Germade que dice que obviamente faltaba yo. O sea, faltaba Fernando. Construyendo el juego, pero bueno, y pide que Sabela se ponga media pila y que tire un tubazo, hermano. A ver cuando lo convoca a Fer. Y bueno, ¿sabes qué? Me dio optimista. Mucha risa. Me dio mucha risa. Y mirá, ¿jugaron tanto? ¿Qué te dio risa, pana? No, pero en el partido contra Bolivia, que él, Diego dijo algo contra. ¿Quién fue? Contra un defensa, que fue el que la cagó durísimo también en este de partido. De Micheli. Tú dijiste, va a ganar Argentina. Pero no vamos a quedar en cero. Vamos a encajar un gol y va a ser un autogol de Micheli, dijiste. ¿Yo dije eso? Sí, y de Micheli casi que metió un autogol. O sea, el gol fue por culpa de él y yo me cagué de la risa tanto. ¿Viste? ¿Sabes que hay un amigo mío que dijo, ¿cómo puede ser? ¿Qué esperan que haga de Micheli si encima lo sirva todo el Monumental? Flaco, primero que le dije, no es ni todo el Monumental porque está la mitad vacía. Y segundo, que la verdad que si sos un jugador profesional, y más si estás en la selección, tenés que bancarte lo que tengas que bancar de la gente. Porque sos el mejor supuestamente en ese puesto, o el que se pensó por alguien que fuiste el mejor, y tenés que jugar siendo un profesional, no te tiene que importar lo de afuera. Para mí es un cabeza duro insistiendo con De Micheli. Totalmente. Para mí igual ya lo borró, ya está. Yo, sí, perdón, yo dura. Hace una semana dije también que me parece que De Micheli ya está. Para mí tiene que poner tiene que poner algunos pibes, va, pibes, pero no sé, ¿cuántos años tiene Michelli? 30. Poner más. Tienen que poner pibes. Sí, 22 creo que tiene. Sí, 26, de 26 años como mucho, boludo, ahí, defensores. Perdón, y me parece que tiene mejor, sería una mejor idea si vas a poner un viejo, y está bueno que el resto cambie, lo vayas variando, pero ponele, si vas a poner un viejo, pon un viejo que... está en un buen estado, que está en un buen momento, como Schiavi, ponele. No, no. Se entiende con. Se la, entiende gente con que mente. La gente que pide a Schiavi es una. Pero ¿qué vas a poner? ¿A quién vas a poner? Al Pupi Zanetti, que claro, es el mejor viejo que hay, lo sacamos por viejo. Y quieren poner de vuelta a otro viejo. No, que ya es sé. Schiavi. Bueno, está bien, pero no, si no pones a comparar a Schiavi con el Pupi Zanetti. No, no te estoy diciendo eso. No, no, juegan distinto, pero hay un par de dos buenos. Está Lisandro López, de Arsenal, que es muy bueno. No me hagas cara porque. ¿Vos lo vas a poner a Lisandro López con la 2 de Argentina? No. ¿Y cuántos partidos tiene? Digo que hay recambio. Pero ¿cuántos partidos tiene la selección? No, no, te estoy preguntando otra cosa. ¿Cuántos partidos tiene con la 2 de la selección Lisandro López? Ninguno. Uno o dos debe tener. Hay que empezar a ponerlo de local, de ¿y cuántos sumar minutos? No sé, tiene más por lo menos. Y se entiende más con el resto de la defensa. Se entiende más con 38 años tienes que haber. ¿Con cuántos años llega al mundial? Con 42. No estoy diciendo que. Si ahora es lento y se lo come un, no sé, un Pulga Rodríguez de Atlético Tucumán, ponele. El año pasado que se lo comía crudo, imagínate que lo agarre un Osil, un Neymar. No, pero vos estás confundiendo. Yo no te estoy diciendo que. No, pero para la preparación. Para mí, para la preparación, claro, está bien que haya un tipo de experiencia, pero que no sea de Michelis en el fondo. Me parece que no están. O sea, que haya un tipo de. Pero que no sea de Michelis, ¿entendés? Totalmente. O ese sea, es el énfasis. A mí me parece. No me parece mala la idea de ir probando, pero me parece que ya, con la lesión de Burdizo, que parece que es bastante complicada. Oh, ¿viste cómo? Era muy feo. Fue muy alto, brutal, muy mal. Sí. Y se trabó un poco con la pierna. ¿Viste cómo se le dobló la rodilla para atrás? Bueno, lo que me parece es que, ponele, ya. Se te vació el puesto de Burdizo y de Michelli tuvo un partido flojo. Podés poner una figura, no, un jugador que está en un buen momento, como Schiavi, por ahora, y vas probando, vas mechando distintos centrales. Del segundo central sería, ¿me entendés? A mí no me gusta. Está tan de acuerdo. Me parece que ya está viejo. Que criticaron yo. Mucho, no más vale, pero si vamos a poner si ponemos de Michelli, ¿por qué no podemos poner a Schiavi? No, por eso, para mí no hay que poner a ninguno de los dos. Para mí. Pero bueno, yo no soy técnico. Esto por eso estoy Michelis, opinando. Pará, a Michelis no lo tiene que poner más. O sea, se entiende. Es redundante lo que. De Michelis, chau. Andá con tu novia, tu mujer, pasala mal, forro. Linda igual, ¿eh? Che, ¿sabes lo que me acordé? Después del error de Michelis, ¿saben que me acordé? Ayala. ¿Se acuerdan de Ayala? El último partido en la selección. Claro. Tuvo un error con Abundancieri, creo. En un amistoso y lo terminaron sacando así también, por la puerta de atrás. Grandes jugadores que le dieron mucho a Argentina, o por lo menos jugaron muy bien. Era... Y lo echamos así. Heinze, no sé qué pasó. Heinze lo mismo. Pero Heinze no juega bien a la pelota, Heinze le pone. Tiene huevo nomás. ¿Se acuerdan? Yo creo que el mejor momento de la selección de Heinze fue sin la pelota en juego. ¿Se acuerdan cuando le pega el camarazo en la jeta a Heinze? Que se la saca de encima así. Fue después de hacer el gol. Claro, él hizo el gol que y apretó los dientes. No, apretando los dientes. Y le pegó la cámara y hizo ¡tac! Se la sacó de encima. ¿Qué hace? Le dijo. El alemán dijo, oh, pero sí, se la sacó. Igual lo cortó esa cámara, ¿eh? Sí, lo cortó. ¿Cómo no se va a calentar? Y le dio un cabezazo también. Yo me acuerdo que el en una de las jugadas anterior, no sé qué, le habían enfocado muy cerca a Heinze. Y yo, le van a terminar pegando y le dieron nomás. Tomá, forra. Está bien, porque es Heinze. Le metió un gol, ¿por qué hay que matarlo? Ay, ¿vieron Ramos odia a todo el mundo? A todos odia Ramos. Sí, sí, la verdad que. A vos más. Obvio. Por algo estoy acá, Gil. Gato. Ahí llegaron los chicos de Aurich, ahí llegó Gerson. Está ahí con Lorena ahí ultimando unos detalles, capaz, seguro, en saber qué están haciendo. Bueno, ¿qué me haces cara vos? Bueno. Vos ibas a decir, ¿sabés qué? Y justo te interrumpió Jetta ahí. Ah, no, iba a decir justo lo de Aurich. Están los chicos de Bridge y bueno, vamos a escuchar un poco de rock, ¿les parece? De la Vela Puerca. Dale. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, adivinen. Ah, sí. Vamos. Voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Hay

¿Buscás alta cocina con variedades internacionales? Buscás La Cucina de Salomé. Minutas, pizzería, heladería, con delivery al 4224-7663. Menú ejecutivo, 15 pesos solamente al mediodía. La Cucina de Salomé. Te esperamos en Gran Canaria, 1230 Quilmes, o hacé tu pedido al 4224-7663. Te la recomendamos por experiencia. ¡Qué delicia! La Cucina de Salomé. Ahora los jueves, desde las 19 horas, hay un espacio dedicado íntegramente a la difusión de bandas under de rock, reggae y más. Carpe Diem. Para escuchar covers, entrevistas, invitados, info de fechas. Carpe Diem. Con participación de la audiencia, consignas y sorteos. Jueves, 19 horas, solo por la RK 91.5. Jueves a la noche, prende la radio que arranca el programa más escuchado. Nunca me aburriré, dejaré un toque el face. Escuchando la nota, nunca me equivoqué. Nota de los jueves. Oh, oh, deja de ser un Robin, hacete Batman. Macho los de antes y ahora qué. Ya la sintonicé, Radio Quilmes. Toda esta nota no la voy a perder. Nota de los jueves. Oh, oh. La nota de los jueves, 21 horas, solo por la RK. Todos los jueves, a partir de las 23 horas, estás en Universo Rock and Reggae. El único programa donde suena lo que debería sonar. Lo sabes. Solo por la RK 91.5. Los viernes de 19 a 21, no te muevas de la RK, porque llega Frecuencia Joe, el magazine número uno de la zona sur. Música con actualidad del deporte y el espectáculo, reportajes, tendencias y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Frecuencia Joe, novena temporada consecutiva. Y como siempre, por la RK 91.5. Descubrí más en www.frecuenciashow.com. Radio Emisora Quilmes 91.5. Lo que necesitas escuchar. Bueno, nuevamente vuelven las bandas a Carpe Diem y acá al lado lo tengo a nuestro amigo personal también, Gerson. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Viniste representando a Urish 40. Sí, sí, a 40 Urish, acá estoy. 40 Urish. Sí, perfecto. ¿Te costó llegar? Sí, me cuesta un montón. 40 de calor me costó. ¿De dónde venís? No, de Bernal. Hijo, sí, me costó un montón. Acá de toque encima. Hay que amoldarse. Hay que amoldarse. Sí. Bueno, a ver, te puedo empezar a hacer un par de preguntitas. Pregunta, disparame. ¿Cómo empezaste vos con la música individualmente? Y la verdad, me acuerdo que un amigo mío tocaba un tema de los Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Y cuando escuché ese riff, dije, quiero aprender a hacer eso. Y fue la verdad una cosa que me lo acuerdo y. A ver, casa de la guitarra, ya está. Start to shoot that I wish you so. Eso. Sí, más sí, o menos. Entonces, más que nada fue como una influencia. Sí, exactamente. A ver si fue influenciada por. Está bueno arrancar un amigo así. Tuyo, ¿no? Pero está bueno un ataque así de. Sí, tenía un amigo que de repente se ponía y hacía. Igual. Esos acordes matan. Sí, te juro, escuché esa armonía y esa. Como particularidad que tiene la guitarra de los Red Hot. De ahí en más, bueno, no paré de escuchar los Red Hot Chili Peppers, pero me empecé a meter a, quiero tocar la guitarra, quiero tocar el bajo, quiero encontrar una identidad más o menos de lo que quería hacer. Y hoy en día, ¿qué instrumento sabes tocar ¿Y con cuál no. te sentís más identificado, digamos? Intento. No, la verdad, desde que arranqué, quería tocar la guitarra. Y bueno, como armamos la banda, los chicos que me enseñaron eran los dos guitarristas. Así que daba la casualidad de que o tocaba el bajo o tres guitarras sin bajo. Entonces, bueno, empecé a tocar el bajo y ahí me quedó el bajo. Sí. Y bueno, suena el bajo. Y dije, bueno. Pero ahora me inclino más por querer cantar, ¿viste? Y la guitarra acompaña mucho lo que es una canción. Como que con el bajo no puedo cantar y tocar. Entonces como que estás más componiendo, digamos. Estás claro, me gusta más eso. El compositor. Me gusta más componer o... Más que nada por la idea de la canción en sí, ¿no? De que una canción representada con un bajo y la voz, como que le falta, ¿no? Le falta algo. Sí, yo me acuerdo de las tardes de verano, las mañanas, te levantabas todos los días y estaba Gerson con la guitarra sí. cantando todos los días. Creo que. Y claro, esa banda que fue de las primeras que te gustaron, los Red, que estabas diciendo, ¿pudiste sí. ir a verlos en el último recital? Sí, los vi el último recital, la verdad que sí. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho, me gustó el hecho de que también tuvieran... Te lo digo desde mi ignorancia porque yo no sé. No, Para que me cuentes. La verdad fue el primer show que vi de los Red Hot Chili Peppers y... bueno, cambiaron de guitarrista. La verdad, el otro guitarrista me encantaba. Así, al mismo punto que me encantan los Red Hot. Pero me gustó que tuvieran una variedad. Que tenían percusión, tenían teclado, un sintetizador. Y viste, vos decís, voy a ver a los Red Hot Chili Peppers, que toda la vida hicieron más o menos la misma idea de formación en vivo. Mucha gente protesta por cómo son sus discos en el estudio y cómo es la idea de en vivo. Ellos tienen totalmente... dividido, viste, la cabeza. Para el vivo son de una manera y para el disco son mucho más. Sí, para eso quedaste escuchando el disco en tu casa. ¿Sí? ¿Vos viste lo que es Flea en vivo? Flea es el bajista, el pelado. Sí, sí, Flea. Es un reventado, es un genio. Pero bueno, es uno de los mejores bajistas del mundo. Sí, sí. No cabe en duda. Sí, bueno, intenté imitarlo, me quedé en el intento, pero. Bueno, y en Aurish, ¿qué tocas? ¿Qué haces, José? Yo toco el bajo en Aurish. Toco el bajo y canto. Junto con. El otro guitarrista que es Sebastián Firpo. Y bueno, en la batería está Facundo y César, que acaba de llegar. Ahora te vamos a hacer sentar en alguno de estos asientos y estaba trabajando a hablar, y bueno, tranquilo. Se incorporó recién, pero bueno, siempre estuvo ayudándonos con los temas, tocaba el bajo de invitado en algunos temas. Pero bueno. ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Disculpen que haya llegado tarde. Nah, no pasa nada. Acá somos así, somos todos impuntuales. Está mirando al pana, Rama. No quiere decir nada. ¿Qué pasa? Bueno, contanos vos ahora, ya que llegaste, ¿cómo empezaste con la música vos? Tenía ganas de empezar a tocar, o sea, era malísimo. Y mandando un mail a un par de amigos, me probaron y quedé más por las ganas de tocar que por lo o sea, que sabía tocar. Por los huevos, o sea, claro, por huevos, poner huevos. Y fuiste a poner huevo y entré. Y ahí fui aprendiendo. ¿Acá a Aurish o a no, otra banda? En otra banda. Después, por medio de un compañero, conocí a Gerson y me empezó a invitar a un par de temas. Había dejado de tocar y él me invitó para darle mano. O sea, vos te sumaste a Aurish, ya formado. Sí, Aurish ya estaba formado y para un par de temas él me había pedido si podía tocar el bajo. Y yo no tenía drama y así fui a tocar con él un par de recitales y después surgió la propuesta de sumarme en la guitarra para la banda. Buenísimo. ¿Y cómo fue que salió la idea de Aurish en sí? O sea, vamos a hacer Aurish. Vamos a hacer una banda, ¿cómo fue? Y sinceramente fue que... Bueno, yo antes tocaba en otra banda que era Snappy Fools. Estuvieron acá en la radio también. Sí, estuvieron hace unos tiempos atrás. Dos y bueno, meses, ponele. Sí, más o menos. Bueno, yo tocaba con ellos y Snappy Fools se estaba, digamos, tomando un parate, como se suele tomar, tiene muchas vacaciones esa banda. Y bueno, yo la verdad no me quería quedar sin hacer nada. Y siempre quise tener temas míos e interpretarlos a mi manera, ¿no? Sinceramente quería escribir una canción y cantarla, era ese el objetivo. Porque ponele, o sea, si vos no formás una banda y entras a una banda y... Muy pocas bandas que te dicen, bueno, sí, a ver, ¿qué tenés? Y ofrecés, y tocás lo que tenés. No. Muchas veces tenés que amoldarte, como ponerle capaz que, bueno, no sé claro. si él compone, pero ponerle, en la banda anterior decía que él fue y se acopló, ¿entendés? Nunca, quiero meter un arreglo. De... Sí, es cierto. Me gusta mucho el hecho de arrancar una banda de cero. Está bárbaro llegar, empezar a ensayar, no tener nada y tener todo para hacer. No sé, me parece que eso es bastante entretenido. Después, bueno, va surgiendo todo. Es distinto. Acá en este caso la banda éramos tres nada más y justamente él se agrega como un cuarto integrante. Entonces también va mutando eso de que por ahí tan conservador en el a la hora de sonar, una guitarra, un bajo, es más completo ahora. ¿Y empezaron con qué? ¿Con temas de ustedes? ¿Con temas de los Guns? No. ¿Con temas de los Red Hot? Ni de los Guns, ni de los Red Hot, ni de los Patos, ni de nada. La verdad empezamos con todos temas nuestros. Sí, ah, o sea, ¿qué onda eso? O sea, para que la gente conozca. O sea. Y es una mezcla, es pop, punk, rock, sería, no sé, algunas bandas de influencias como Simple Plan, All Time Low, Motion City Soundtrack, no sé cuál más vos escuchás, Mest, ¿qué más? Todas las que dijo. Claro, viste, es eso de que, aparte con él, bueno, siempre me dice, che, escuchaste tal banda, y chao, me escucho toda la banda, y así estamos medio que. Van escuchando y van reconociendo. Sí, la idea sonido. Es. Mezclar idea sonido. De, sí, es ponerle un punk con bastante pop y bueno. La pop punk. Claro, pop punk, no, pero me refiero a más que nada al hecho de que no punk así de tú vamos todo derecho y que bueno, que está bárbaro en cada estilo, viste, uno lo respeta, pero la idea es fusionar algo y bueno, uno puede decir unas armonías de voces, viste, más bitlero te podría decir, pero tampoco somos. Tal vez una letra un poco más producida o más pensada o con más contenido capaz. Que es lo sí. Más importante la letra en algunos de sus temas. Y sí, si vamos a diferenciarnos del movimiento punk, estamos muy lejos porque las letras nuestras no protestan sobre nada. Pero a lo que vos decís está perfecto porque trata de ser un poco más melódico, más rico de melodía y armonía, ¿no? ¿Y qué es lo que esperan que le llegue a la gente? El mensaje de Aurich. Más o menos. No te estoy pidiendo algo tan. La tengo la respuesta. No, sinceramente sí, es que se aprecie bien la música, porque de hecho cantamos los temas en inglés, que bueno, eso ahora empezamos a componer en castellano también para que a la gente le llegue un poco más la letra, pero la idea de que cantar los temas en inglés era por eso, que escuches y digas, a ver, ¿qué pasa? ¿Entendés? ¿Qué te llega de la canción y sin saber lo que dice? Eso me parece que está bueno, generar distintos climas. Sí. No lo había pensado así, es verdad, no lo había pensado así. ¿Y por qué se llama La Brilla? Tiene mucho que ver con la energía, ¿viste? No sé si ustedes creen. El aura. El aura, son 40 auras, digamos que. ¿40 lauras? O el aura. Lauras también. ¿Cuántas lauras pasaron por el grupo? No, la verdad que. Pero, o sea, ¿con qué cultura es que se identifican? ¿Con qué pensamiento es que parte esto de Orish? Y parte. Como que tratábamos de ser, en un momento fuimos como 40, así que invitábamos a uno, invitamos vientos, invitamos teclado, bueno, él estaba justamente también invitado, guitarrista. Bueno, la idea era que la banda te parezca como una cantidad de gente, un quilombo, ¿no? Pero sí. 40 personas ahí, ¿no? Pero además también, no solo por el hecho de lo musical, sino por lo de las energías, el positivismo, ¿viste? Somos muy amigos con los chicos, entonces la verdad es la banda como para pasarla bien también. O sea, si se llamaban Amigos iba a ser lo mismo la banda. Sí, si era la banda Amigos registrado, también. Pero sí. sí, algo así. Sí, se puede decir que sí. Bueno, Rama, ¿te parece si empezamos con otro temita, un poquito más, además del riff de Descartillo? No, yo quería ver si se quería tocar algo, si quería pasar un temita. Ah, bueno, dale, podríamos pasar un temita. Pasamos uno, dale. Así me hago pedíselo idea vos, de que pedíselo tengo. Vos a la operadora que vos estuviste arreglando ahí. Lorena, ¿operadora? ¿Lorena? La sexy. Si me pueden pasar un tema de 40 Orish. Because I want you so much more. Because I Bueno, estábamos escuchando Goodbye de Orish. Y nada, Jorson quería explicar un poco de por qué el tema. ¿Explicarlo? Y sí, porque capaz que hay gente que no entiende el inglés y... No, bueno, la canción la compuse en base a un problema que hubo en casa, ¿no? Con mi viejo y su mujer. Cuando, bueno, ella falleció y, viste, me pareció como que mi viejo no le había terminado de decir todo lo que quería, ¿no? Y bueno, me motivó a hacer una canción que es más que nada una conversación como entre él y ella, ¿no? Aunque ella ya no está... Como diciéndole todo lo que no le dijo. Justamente el estribillo es lo que ella diría, que dice... perdón por los dos, yo nunca quise decirte adiós. Es como que de alguna manera una contestación de lo que no, viste, que no recibió a cambio tanto que... Y bueno, bueno, la canción trata de eso, ¿no? Y aunque mi viejo por ahí no lo sabe, pero bueno, en el momento fue... Capaz está escuchando y... Capaz está escuchando. Y le está gustando. Y se está enterando. Sí, sí, bastante la idea, bueno, justamente la canción, la letra y... Bastante profunda, me gusta. Sí, que sea bastante profunda. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Dale. A hablar un poco de algo más alegre. Sí. ¿Cuál es tu día favorito? ¿Por qué? ¿Y qué haces? ¿Tu día favorito? ¿Mi día favorito? Mi día favorito tiene un poco de trabajo, porque es lo que me gusta hacer, me gusta trabajar. Y como de otra manera no iba a ser, sino tocando también con los chicos, me los imagino. Riéndonos, no sé, en la sala de ensayo... Después jugando algunos partidos al Winnie, ¿por qué no? Y sí, es bastante variado, se va dando... El resultado, si gano... Si perdés siempre te amarga el día. No, sí, y pasa, tenemos un baterista un poco particular que bueno, que ha lanzado joystick hacia vasos, se ha partido los vasos, roto sillas, etcétera, de cosas que no vamos a nombrarlas porque no nos alcanza el programa para nombrarlas. Pero sí, bastante rabia. Nos agarramos, somos, viste, muy orgullosos para jugar a eso y... Está bueno, como juega el truco. Sí, no, mirá que no es fácil, te digo. Te hacen un gol y de repente te baila, te canta el himno brasileño, viste, te dice, no sé... La muqueño. Ah, no entendía nada. Son capaces de ponerte a bailar al lado, meterle un gol y ponerte a bailar al lado del otro. Sí, es que es así. Enfrente de la tele y no te dejan ni siquiera ver por qué, ni pasar, ni poner estar, nada... Se pone a bailar encima, te yuco, sí. Y ahí ya está, te empiezas a... Te agarras una bronca. La cara de las que me he comido así. Sí, obviamente. No se puede escribir con palabras. Y te baila, te hace un meneo tipo reggaetón, viste, un perreo. Vos decís, ¿qué pasa, este flaco? O sea, es que te hizo un gol, boludo, te hizo un gol, eso es lo que pasa. Ese es Facundo, sí. Después Sebastián viene, te mira y se te acerca y te parpadea y se te hace lindo, ¿viste? ¿Vos no viste lo que te dice? Y me acaricia. ¿Entendés? Como que fue despacio. O me dice, te juro no te lo hago más. Te empezás a enojar, boludo. ¿Qué crees que tiene? Bueno, eso es una tarde con amigos ideal, ¿no? Sí. O noche. Sí, sí. No, creo que una previa termina en éxito si se quedan jugando algún LV toda la noche. Y la previa termina en previa también. Sí. Sí, es así, tal cual. ¿Y sexo? Masculino. No, pará, vos ya hablaste. No era la historia del sexo. No, bueno, estábamos hablando en el corte que la deformidad de los nombres. Y bueno, César llegó a ser César, Sexy, Sexy, y terminamos en sexo. Así que sexo es un nuevo apodo que le ha... Por ahora. Por ahora. Sí. Bueno, hasta que no haya ningún otro derivado, sexo, tengo una pregunta para vos. Peor, pero bueno. Además de hacer música, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Dormir. A ver, descansar un cacho, descansar del laburo. Descansar del laburo, bueno, sí. Pero capaz que no sé, juegas a la pelota. No, me junto con mis amigos a tomar. Juntar con mis amigos a tomar, pasarla bien. Bien. Después, creo que algo ideal es para relajarme es hacer música con mis amigos. Eso a mí me relaja bastante. El tema de la tierra. El tema de la composición de temas. El tema de, bueno, repito. Pero, ¿cómo es? ¿Quién es el encargado? ¿Lo hace cada uno el que aporta o solo sos vos? No, la verdad que vamos variando. A veces viene uno con una base y se empieza a armar el tema. Sí, sinceramente, claro. Con esto de componer en inglés, a veces balbuceabas algo, es lo que te salía y después... Capaz con la melodía y después, con esa melodía después empezás a armar la letra del tema. Claro. Así porque como hay temas enteros también armados por uno, hay bastantes temas que... Tiene una forma como más fácil de componer en inglés, ¿no? Por las melodías y por las pronunciaciones. Va, no sé. Para mí es más rico en cuanto a... vocal. Claro, ¿viste? Vos decís, oh, tal banda suena en inglés, oh, qué copado que está. Y por ahí lo paso en castellano y... Sí, hay un montón de... Por ejemplo, en la otra vuelta que nos fuimos al Tigre con mi amigo Jetta Agustín, ¿sí? Íbamos hablando de las canciones de Bob Marley, ponele. En castellano. Es como vení, que... Vení. Sí, acércate. Acércate acá. Contale a la gente las canciones que cantábamos. Pero cantalas. Para, ¿Cuál? La de... No sé, la que quieras. ¿La de Un Amor? Sí, cantá. No, canta conmigo, Ramón, porque me da mucha vergüencita. Si no, mi amor. Un amor. Un corazón. Ay, por Dios. O si no íbamos. Jungla de concreto. Claro. Jungla. Y bueno, jungla. Sí, si te lo pones a pensar, hay muchas canciones que. Le disparé un cherry. Por eso, pero me parece que como que, siempre que uno se sienta a escuchar temas en inglés, la mayor parte del tiempo no querés saber qué significan en inglés. Por eso, eso es lo porque que... pierde la magia, lo que no sé si la magia. Es que sí, justamente. Hay temas, obviamente. Blackbird, por ejemplo. No, hay temas que de hecho cuando lo lees es como que también decías, I shot the sheriff. Bueno. Cuando lees, lo interpretas de otra manera, le das otra vuelta a la tuerca, no queda tan. Le disparé al sheriff. Jungla. O le diga también. Concreto. Alejandro, pará, ¿qué crees de llamarlo? O sea, ahí está el chaval. Ya viene el mozo, ya viene. Claro. Y con todas estas cosas graciosas, ¿no? ¿Qué sos más cuando te acercas a una chica, ponele, de salir con un personaje así o ser más vos? Y qué sé yo lo definiría como que soy un personaje así, ya. Esto es lo que hay, así. Es esto y bueno, si ya no está, gusta, y le pones el pecho. Ya estamos acá. ¿En bar o en un boliche? En un bar, sí. ¿Sexo podés contestar? Ah, bueno, está bien. En un bar. Sí. Bar. Rubias, morochas. De la cerveza estamos hablando. ¿No? Sí. Rubias. ¿Y de las cervezas? Ponele. La cerveza ninguna. ¿Usted, señor? Yo, rubias. ¿Rubias prefiere? Vamos. A ver, no sé. Preguntale alguna cosa vos, Julio, algo que se te ocurra. Si tienen, digamos, que definir. No, la verdad que no tengo nada que decir. No, ya preguntamos todo. ¿Podemos seguir escuchándolo? Me gustó. No, pero quiero saber quién es el... Y tú se preguntale. Y bueno, pero capaz que quieras preguntarle algo. Y me viste con cara de preguntar, ¿no? Claro. Sí, te vi con cara de preguntar. Que estabas chateando en el Facebook con una chica. Estoy hablando con vos. A ver el nombre de la chica que quiero leer con la que estabas hablando. Ah, estoy hablando de los eventos. Bueno, quería como que preste atención a la entrevista. Estaba chamullando. Un poquito. ¿Cómo es que estás haciendo? Un doble trabajo, decías vos. Un doble trabajo, sí, trabajando un poco en la radio y trabajando un poquito con el Facebook. Trabajo fino. El trabajo fino. Sí, está perfecto. Llegamos a terminar escuchando el tema y yo te mato vos, nada más digo. ¿Por qué? Porque te dije de escuchar el tema mejor y dijiste no, quiero preguntarle. Estoy preguntándole cosas a los chicos. Entonces pregunta. Si se podrían ir a un lugar de vacaciones, ponele. Sí. La banda. Sí. ¿A dónde irían? Y iríamos a la costa, calculo, pero por el hecho de que Buenos Aires se muda a la costa, ¿viste? Es una cuestión de que está bueno seguir viéndote con la gente que conoces y en medio de la arena, ¿no? Es lo que no entiendo, porque la gente va a la playa y se puede meter en la playa. ¿Cómo? ¿A la playa se puede meter? Me dijeron que el agua es tan fría que la gente no se mete. Eso es el agua. ¿Por eso? A la playa puede... ¿Para qué vas a la playa si no te puedes meter no, en el agua? No, perdón. No se meten pero, igual los que no quieren. Claro. La verdad eso. Pero es tan fría así como perdón, para no meterse ¿quién? O uno puede meterse. Gente que fue en Bariloche en pero verano para. Se tiró al Nahuel Huapi. Yo fui uno de esos. Mirá, o sea, hace 30 grados de calor, estás en la playa, el agua está a 10 grados. De marica. Ese. Oh. Sonó de fondo. De marica. Sí, después de un rato te agarra frío y ya te entra... No sé, va, eso es lo que opino yo. ¿Te aclimatás? Sí, y después salís no, y... No, es el panzazo, ¿viste? Cuando te tirás... Claro. ¡Tac! Haces, te tirás de una y se y te va está. Todo. Si no sabes qué hacer, te agarras, salís corriendo a los no, Baywatch. No, pero, ¿sabes qué? En este... así, de Baywatch. Si hay algo que odio son los tibios, ¿viste? Los que van poniendo piecito, piecito. No, a mí es no el me... panzazo. A mí no me gusta. No, me van los tibios. A mí no me gusta meterlo al mar, ponele. Y porque sos sucio, que es... Claro. Marico. Marico. ¿Qué significa marico? Decís marico cada dos segundos. Marica, marica, ¿eh? Marico es marico, pero... Es marico. Marico es marico. Y dime tú, ¿qué significa aquí boludo? Boludo. Persona de pocas luces. Boludo, la digo, claro, y linda. Tú no le dices el, ¡eh, boludo! Pero, marico. Y... Exacto, marico. Sí. O con bolas grandes, aporta acá. Claro, claro, alude a que le cuelgan. Allá también. Basta, basta, allá, basta. Mira, no, hay algo por ahí. Ya, significados. Déjame terminar, déjame terminar. También uno dice mucho más huevón, que es huevón. Boludo igual a huevón. Acá huevón sí igual. Sé, en una parte de nuestro país dice huevón. Ahí en huevón. Y culiao. No, no, no, pero no es huevón, es huevón. Exacto, huevón. Huevón, culiao, culiao, huevón. Huevón. Claro, por los mendocinos. Sí, es que allá se dice muchísimo en Venezuela. ¿Qué pasó, huevón? Huevón, huevón, huevón, huevón. Bueno. Chicos, ¿se sacan las dudas acerca de las palabras y seguimos con el programa? No, yo quiero que toquen ahora. Toca la guitarra. Bueno, ah, sos, estás listo. En casa lo arreglamos y listo. Escuchamos un tema de los chicos, te doy el gusto. Pero dale. Por estudio, acá, ¿querés tocar ahora? ¿Cómo querés hacer? Que quieran. No, como vos quieras. No, dale, no, no, son no, los o sea, artistas, la, por favor. La posibilidad de escuchar otro tema de ustedes tuyo o tocar en vivo. Si querés, toco un temita. Bueno, tocamos un temita. Así cerramos con el que está, ¿no? Dale. O eso no... Sí, ahí está. ¿Qué vas a tocar? A ver. Bueno, este se llama The Story of a Lifetime. Y bueno, va a ir dedicado a Seba, que acá no está. Que me dijo, no toques ese tema, por favor. Bueno. Así que bueno, acá está el tema. Para vos, Seba. The story of a lifetime in separate parts, with roses and tears and scars that are deep. We write our destiny, but our instinct cannot be stolen. Don't you see what's my connection is? Don't you see? She's my yours, and the world she's paralyzed. She's my yours, and the world she's paralyzed. We could love each other sometime, right? Go to Mars someday, be like gods and so life. Just that nobody wants me today. The way I want to her. Just as the world close to me, even on your hope has broken. Just as the world's close to me, even on your hope has burned with time I'll be there for you. Cause you are there for me. She smiles and the world just paralyzed. She smiles and the world just paralyzed. We kill the love each other sometime, right? Go to Mars someday, be like gods and so live. Me equivoqué en una parte, pero está todo bien. No me di cuenta yo. Y porque es en inglés, ¿viste? Y bueno, eso te ayuda como a zafarla, ¿no? ¿Cómo? En ningún show te pasó así de pifiarle un... No, porque después me dejo llevar más en un show acá, porque bueno, digo, uy, lo están escuchando miles de personas y... Cientos de miles. Claro, cientos de miles. ¿Viste? En un show por ahí tengo 200, quizá, con mucha suerte. Sí, la verdad que sí. ¿Están preparando temas nuevos, algo? ¿Están... Sí, ahora tocamos el 26 de noviembre, este sábado no, el que viene, a las 18:30 estaremos tocando en el Club Tucumán para el show sábado de Oliver, que va a presentar su disco. Y bueno, le mandamos un saludo a todos los chicos. Sí, vamos a estar tocando este sábado, el sábado 26 de noviembre, en el Club Tucumán, acá en Quilmes. Y bueno, tenemos una listita linda. Tenemos el nuevo integrante, César, ¿no? Claro. Felicitaciones. ¿Cómo me aporta el show? Sí, bueno lo pueden ver a César en vivo. Claro, tienen que venir a verme. Tiene, claro. Fíjate, con la chomba que vino hoy, si lo ven. Puf, se lo comen crudo las muchachas. ¿Dónde está sexo? ¿Dónde está sexo? Todas lo buscan a sexo. Ahí hay sexo. Y ahí está. Todas buscan, ¿sí? Ay, claro. Bueno, aparte de esta presentación, la del sábado, ¿tienen alguna otra? ¿Tienen pensado hacer algo en el verano? La verdad, sinceramente, no. ¿Sacar un disco? Sí, queremos enfocarnos en eso, en grabar. Estuvimos grabando ahora el martes pasado. Grabamos sin las voces para ver cómo suena, qué cosas cambiar. Y bueno, la idea es grabar en el verano. Sinceramente, apuntamos más a eso que a salir a tocar. Esa es la idea. ¿Y tener algo nuestro, viste, quizá? Sí, sí. No tanto andar tocando, porque tocar en vivo, como no trabajamos de esto, sinceramente tenemos que o tocar o grabar, y a veces todo no se puede. Las bandas que pueden, la verdad, le ponen mucho corazón y los aplaudo, pero de acá hasta... Y a los que le gustó ponerle la banda, escucharon hoy, ¿dónde los pueden seguir? Bueno, nos pueden seguir en... tenemos el Facebook, que es facebook.com/aurish40. Y si no, tenemos el MySpace, que nos pueden escuchar dos temas que estuvimos pasando acá, que es myspace.com/40aurish, que 40 aurish se escribe A-U-R-I-G-E, bueno, y el 40 adelante, sí, en número. Si lo buscan en Google también va a aparecer, seguramente. Como bueno, en todos lados. Bueno, vamos cerrando la entrevista, y a todas las bandas siempre le preguntamos si creen en el Carpe Diem. Sí, creemos. ¿Aurish cree en el Carpe Diem? Aurish cree en el Carpe Diem. Bueno, ¿quieren dejar algún mensaje a los oyentes, a la gente, algo? Un saludo a mi mamá y a todos los que me conocen. No, mentira. César. Gracias a ustedes por darnos este espacio para poder hablar con ustedes y poder promocionar la banda. Y bueno, esperamos que vaya gente a vernos. Esperamos. Bueno, desde ya, si quieren... Hay sexo. De ya, si quieren dejar alguna entrada, cualquier cosa, lo sorteamos por el, mentira, el Facebook y programa. Las entradas las queremos para nosotros. Bueno, está tienen bien, dejar no lo para nosotros decir. Si quieren dejar, tienen que dejar para la gente. Dale, les dejamos unas entradas para, ah, para nada, el show. Chivo. Sí, sí, no hay ningún drama. Bueno, cerramos con un temita de ustedes, el otro que dejaste, no sé cuál sí, era. Sí, este lo canta Sebastián Firpo. ¿Cómo se llama el tema? Bien, botoneando. Lado B, ¿no? Se llama Lado B y bueno, dice hacer. El Verdín Propiedades,

bits for the sunrise each day. Receive it always, and at night must give thanks and praise. The herb we meditate, the herb we meditate, the maker of the best seeds, the word of Jah. And the flower of the field comes the glory of man. Yes, the flower withers and the glory fades away. The incorruptible seed endures always. Creator, creator, says the chant, yant. Creator, creator, says the chant, yant. So many think just smoking make a rasta. Rasta know the truth, it is written in the Kebra. The son of Solomon and the queen of Sheba. The power move from Jerusalem to Ethiopia. Herbal inspiration to ganja. Sun grow the hemp, sun give I power. Elements of lightning, thunder, water, brimstone and fire. Rhythm of life in this reggae musica. Alpha and Omega. Watcha, warras. Continuamos en Carpe Diem, ya vamos cerrando el programa. Pero antes tenemos un par de fechas para anunciarles. Como por ejemplo que este domingo, 20 de noviembre a las 17 horas, está la fiesta tributo a Fan People, que van a estar tocando bandas como Arqués Antes de Nacer, perdón que no leo bien, R. Matos, Familia de Terror y Cristales. El valor de la entrada es 12 pesos y se hace en Amnesia Bar, que queda en Vicente López 1559 en Quilmes. Los chicos 12 vinieron... pesos, con 12 pesos. Los chicos vinieron en el programa anterior y la verdad que parece buena protesta, la propuesta con pistas de skates y todo. Pero también toca Mensajeros Reggae gratis en San Justo el sábado 19 de noviembre a las 19 horas. También toca Vibración Reggae en San Miguel el jueves 24 de noviembre a las 10, a las 22 horas. Y también tenemos que toca La Condena de Cain en Temperley el 19 del 11. Así que atentos. ¿Roca la Orden cuándo está tocando? Roca la Orden toca el viernes 2 de diciembre a las 10 horas. Y el 3 de diciembre también. ¿En dónde? Ah, no, el 3 de diciembre, hasta el 3 de diciembre. Lugar en Bernal. No dice... En la mansión de hermanos, acá dice. Sí. La dirección no la tenés. Montevideo 70, creo que es. Montevideo 70. Bueno, vamos cerrando el programa. Les agradecemos una vez más por habernos escuchado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. También les agradecemos a los chicos de Aurish 40 o de 40 Aurish. No, gracias a ustedes, chicos. No, no. Y bueno, nada, no, no se quieren ir los chicos, parece. Rama quiere decir algo. Un saludo a Jerry. Ah, y Rama le manda, y Rama y todo el programa le manda parte, un feliz cumpleaños a Johnny. Salvo del pana que dice que no, de su parte no. Yo tampoco, la verdad. Ah, y el caso al maestro del Facebook cumpleaños. ¿Qué? ¿Qué, güey? La semana que viene tenemos a los chicos de DAC de invitados, así que no se lo pueden perder. Sueñen como si fuesen a vivir para siempre y vivan como si fuesen a morir mañana. Hasta la próxima. Adiós. Algo que nos saldrá bien. Sí.